tu vida. Soy Gigi de la Mota, artista visual. Para más información, llámame al 1568-11-2723. 1568-11-2723. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hasta hace algunos meses no tenía sentido darle prensa a publicaciones como la que voy a describir en los párrafos siguientes. Pero los hechos acontecidos desde la asunción de Panamá Cricri no nos dejan otra opción. Ya hemos hablado en este programa del paso a la ofensiva de las agrupaciones neonazis, que se anotaron varios porotos de la mano del intendente de Mar del Plata, Carlos Fernando Arroyo. Entre las medallas otorgadas por este gobierno, podemos mencionar las obtenidas a raíz de atacar varios locales de la Cámpora y un bar, propiedad del presidente de la Asociación Marplatense de Derechos de la Igualdad, AMADI. En el medallero también fue destacada la actuación de Lo Pérfido, que aseguró respecto a la cantidad de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar que el número de 30.000 era para darle carácter de genocidio y que ese número se había arreglado en una mesa. Y no solo eso, sino que dio a entender que la confusión en el número se debía al resabio que nos quedó de la época kirchnerista. Vamos a pasarlo en limpio. Según Lo Pérfido, se inventó ese número para darle carácter de genocidio a algo que, según él, fue una guerra contra el terrorismo. Creo fundamental, imperioso, urgente, que descorramos el velo de la estupidez, porque cuando el horror se subestima, los accidentes se multiplican. Dejemos de una vez de pensar que este es un gobierno bananero, ultramoderno y sumiso a los dioses del marketing. Existe una plataforma ideológica detrás del macrismo que, si la negamos, corremos el riesgo de ser tibios, inocentes, imprudentes y hasta estúpidos. Es preciso que todos los días recordemos que el genocidio, el terrorismo de Estado, involucró actores militares, pero también civiles. Ponele todos los adjetivos que quieras: económicos, judiciales, eclesiásticos, culturales, políticos. Es preciso que tomemos conciencia de que los responsables civiles que gozaron de su libertad todos estos años continuaron en franca organización de su ideología. Ideología que, como sabemos, implica también la obtención de poder vía el control de las libertades individuales, colectivas y sociales. Ideología que también practica el genocidio energético, laboral, mediático e institucional. Es cierto que tenemos que tener bien en claro cuál es el límite para la unidad, pero no menos cierto es que a la hora de identificar a nuestros enemigos tengamos la puntería justa para dar en el blanco correcto. Podemos tener diferencias con un montón de compañeros y no compañeros, pero no podemos dejar de construir la unidad cuando se trata de los derechos humanos, porque es, en definitiva, en la defensa de ellos que construimos ideologías políticas y éticas sociales. Si perdemos lo originario, lo medular, lo sustancial, luego no alcanzarán los anteojos para ver la esencia. Tenemos que ser esencialmente humanos, tan humanos como para luchar contra lo inhumano. Esos civiles, me refiero a los que pusieron todo su saber y empeño al servicio de lo inhumano, están libres. Su perversión está libre y organizada. Aunque hayan perdido protagonismo, popularidad, incluso tal vez conciencia, su impronta abusadora siguió operando en todas las instituciones. Les recomiendo que lo vean con sus propios ojos. Pueden entrar a tecuentolasemana.com y preguntarse seriamente por qué una revista editada por los mismos milicos que asesinaron a 30.000 compañeros y sus cómplices, abogados, jueces, fiscales, empresarios, profesionales, retrata de manera calcada el discurso del actual gobierno de Panamá Cricri. El director editor de esta revista genocida firma, profesor Carlos Sfulcini, PP. El PP es de preso político, condenado en 2013 a 20 años de prisión en la causa Guerrieri II, que investigó 27 víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos 14 asesinados. Hace unas semanas en este programa les contamos quiénes eran los abogados por la justicia y la concordia, que además de defender genocidas, defienden abusadores de niños y violadores. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, debiera ser nuestro próximo Aranguren. Durante estos 8 meses de Panamá Cri-Cri, hubo otro tarifazo, un tarifazo que tiene que ver con el costo en derechos humanos, ataques a la militancia, represión policial, persecución judicial, revisionismo genocida, prisión domiciliaria. Yo quiero que alguien me explique por qué Milagro Salas está presa y el sorete de Checolás va a estar ahí, tranquilito, en su casa, premiado por asesino. Yo solo quería preguntarme eso. Pienso en la camioneta de las madres subiendo a la vereda. Pienso en Obama visitando el país un 24 de marzo. No me olvido de la represión a niños en la 1-11-14. Pienso en Panamá Cri-Cri desconociendo el terrorismo de Estado. ¿Y sabes en qué pienso? Pienso en pararme en el medio de la radio y gritar: 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia, que hoy, como todos los lunes, ha comenzado con la editorial del señor Damián Kotz. Muy buenos días, Damián. Muy buenos días, Mago. ¿Cómo le va? Muy bien, muy lindo el día. estoy contento por eso también. Hermoso día, un día además muy cargado de cosas importantes. Hoy es el día del Congreso de Reunificación de la CGT. Hoy es un día en el que se va a estar discutiendo seguramente, y esperemos en todos los medios de comunicación que se hagan eco de esta barbaridad de la domiciliaria a Echecolás. En fin, va a ser un día seguramente muy, muy, muy cargadito. Vamos a estar tocando varios de estos temas. ¿Cómo pasaste el fin de semana? En cama, mucho, mucho descanso, mucha tos, muchos mocos por la nariz, por las orejas, por la boca. Muchos mocos. Tremendo, tremendo. Pero no me los comí, los largué todos. Bueno, eso es muy importante, no hay que comerse los mocos. ¿Sabes lo que me pasó a mí este fin de semana? Me pasó algo extrañísimo. A ver. Un día del niño raro para mí. Mire, usted sabe, como gran parte de la audiencia, que soy mago, ¿no? Así es, bueno, eso dicen. Entonces, el fin de semana me tocaba hacer magia en una casa de un evento. Llego ahí a hacer magia para los niños y me encuentro con una sorpresa muy grata. Fue una sorpresa mutua, en realidad. Creo que también se sorprendieron ellos. A ver. Me encuentro ni más ni menos que a la familia Ficina y a los compañeros que junto a Néstor Picone hacen Conjura Rebelde, como parte de los invitados, de los anfitriones de la fiesta. Así que fue una jornada más que agradable. Después de hacer magia pudimos compartir también unas lindas conversaciones. Niños rebeldes. Rebelde y magia. Niños rebeldes, sí, la verdad que felicitaciones por la hermosa familia que tienen. Les mando un abrazo muy grande. Y bueno, fue una sorpresa impensada para mí el fin de semana. Bueno, ¿y pagan bien? No, eso son cuestiones de lo particular. No, es que ellos pagan bien. Yo no soy muy caro, digamos. Yo no soy muy caro, soy un mago popular. Está muy bien. Bueno, en realidad todo esto son habladurías. Acá lo importante no es lo que hicimos nosotros el fin de semana, ni cómo nosotros estemos digiriendo la información. Lo hacemos como podemos, sino como lo hacen también los oyentes del otro lado de la radio. Así que dígame, Damián Cotza, ¿dónde nos pueden llamar para dejarnos mensajes, para dejarle un mensaje tal vez a los jueces? Que pretenden dejar libre a Echecolás. Bueno, lo pueden hacer al 4524-7816, 4524-7816, o a nuestro celular, mensaje de teto, WhatsApp, Telegram, etcétera, 15-33-84-0853, 15-33-84-0853, Mau. Muy bien, entonces esperamos los llamados de nuestros oyentes. ¿Sabe que usted leía la editorial, hacía esta editorial, y yo pensaba, se me venía a la memoria, un programa de televisión en los años 90, que ha tenido mucho éxito en su momento, tristemente, que era Hora Clave, no sé si recuerda, claro. Con el doctor Mariano Grondona, el propagandista de la última dictadura militar, junto a Bernardo Neustadt, que tenía como invitados a Echecolás, al genocida, al represor Echecolás, y al profesor Alfredo Bravo, del Partido Socialista. Un hombre que se ha caracterizado por su compromiso con los derechos humanos, y a quien de ninguna manera van a poder sindicar para estos que dicen que hubo una guerra sucia como un combatiente. Digamos, nadie se puede imaginar al profesor Alfredo Bravo con un casco militar y una charretera o un fusil en la mano, la verdad. Y recuerdo el cruce duro con Alfredo Bravo diciéndole: usted me torturó. Yo sentí una voz en el oído que me decía: maestro, díganos y se termina todo. Minutos antes le había dicho maestro Echecolás en el programa. Sí. Como para mostrar esto mismo que muestra hace no tanto tiempo, cuando en medio del juicio en el que se lo estaba por condenar, escribe un papel en el que escribe Jorge Julio López. Así es. con intenciones de acercárselo al juez y que eso pudo ser retratado por un fotógrafo. Sí, creo que los oyentes tal vez, si fueron televidentes de TVR cuando TVR era kirchnerista, lo han pasado varias veces ese fragmento. ¿Qué será, no? De la vida. ¿Cómo se llamaba el famoso productor de TVR? No me acuerdo ahora el nombre. Birz. El mismo, Diego Birz. Bueno, cuando Diego Birz era revolucionario y montonero, pasaban estos fragmentos, ahora se dedica a otras pelotudeces, bueno, varias. Montonero Diego Birz, renuncie, hubiera dicho alguna gente de otro programa. Pero, ¿sabe por qué me hizo acordar a esto? Porque pensaba la barbaridad de esos momentos en que el doctor Mariano Grondona ponía como invitados de igual a igual, como en condiciones de paridad para un debate, a un genocida torturador con un defensor de los derechos humanos torturado, ¿no? Y los ponía como a ver, que seamos democráticos, escuchémonos por igual. Así es. Y pongámonos de acuerdo y cada uno acepte una parte de verdad del otro. Ese era el contrato social que proponía ese programa. Hoy, en nuestros días, estamos asistiendo a una televisión que muestra como pares para el debate a víctimas del terrorismo de Estado con, por ejemplo, Cecilia Pando, defensora de los genocidas, apropiadores de bebés, y sobre todo y principalmente los instauradores del régimen que hoy todavía padecemos, ¿no? De la tremenda concentración económica. Cuando nosotros vemos las causas más profundas de los males de la Argentina, bueno, esa deuda externa que en definitiva ha llevado después a refinanciaciones y refinanciaciones que hacen que termine Paul Singer con los fondos buitres litigando contra Argentina, no solo tiene a buitres como Melconian, presidente del Banco Nación, ahí involucrados, sino que esencialmente es la enorme deuda externa que esa misma dictadura nos legó. Sí, con un presidente que participó. Que se ha beneficiado, claro, como toda esa... viste, a veces dicen la palabra oligarquía está pasada de moda. Bueno, no solo oligarcas, sino que cipayos, porque es una dictadura que se correspondió a un plan que fue el Plan Cóndor y que desde ya que tenía como objetivo la dominación de los Estados Unidos, que eran quienes estaban al frente de estas coordinaciones. Bueno, hoy pasa algo medio parecido. Yo digo, esta equiparación que hacen en la televisión como la que hacía el doctor Mariano Grondona, se puede leer también a la par. Así como había dictaduras sincronizadas, como ha habido golpes sincronizados en estos últimos tiempos en toda América Latina. Me estoy refiriendo al golpe en Paraguay, el golpe a Zelaya en Honduras, el intento de golpe que ha tenido Evo, Correa, Chávez, Maduro. Sí. El golpe de Dilma, el 2.0, que ya inaugura una nueva etapa, que es una síntesis de todos esos intentos, en donde a través de la policía mediática y judicial se la va corriendo y finalmente, sin que se termine de generar un quiebre institucional total, se hace ahí un cambio, se come una ficha de ajedrez y mantiene una especie de estabilidad que todos sabemos que no es tal, ¿no? Porque en Brasil están pasando cosas que por lejos se van de la democracia, ¿no? Sí, y además, fíjese cómo operan los medios de comunicación, ¿no? Que hasta no hace tanto tiempo, mientras Dilma era todavía la primer mandataria en ejercicio, era un problema los Juegos Olímpicos. Había movilizaciones, quejas de la sociedad, ¿cómo puede ser que gasten el dinero en eso? Todos sabemos que eso genera trabajo, empleo, desarrollo, un movimiento económico muy beneficioso para la sociedad. Pero los medios de comunicación instalaban que se gastaban la plata en eso cuando había favelas que necesitaban. Bueno, ahora que Dilma ya no está más, los Juegos Olímpicos fueron una fiesta, fueron un despliegue que mostró a Brasil entre los mejores países, los países en mejores condiciones del mundo para organizar este tipo de eventos, y realmente han estado a la altura y han sido seguramente memorables en lo que tiene que ver con la historia de los Juegos Olímpicos, mérito de la construcción del gobierno del Partido de los Trabajadores con Dilma Rousseff a la cabeza, ¿no? Así es, además de arrebatarte niños y compañeros, también te arrebatan un título que le correspondía al proyecto anterior, no al actual, ¿no? Sí, así es. Son las 12 y 24 minutitos de la media mañana. Está hermoso el día, hay un sol que alumbra, así como un sol, los peronistas dirían peronistas. Yo tengo, mirá, decí que Pablito no está mirando, pero te juro que le pediría el picnic de los Montoneros. Me gustaría escuchar en algún momento el picnic de los Montoneros, porque es un día para un picnic montonero, realmente. Bueno, le vamos a pedir que lo busque más para el final. Por ahí nos podemos ir con el, hoy nos podríamos ir con el picnic de los Montoneros. Podríamos instalar, viste que los viernes, que me divierte mucho, los chicos ponen un tema que se llama La Concha de tu Macri, sí. Y lo cantan, y sí. Pegadizo, ¿viste? Nosotros, me parece que... Y es como un exorcismo a la vez. Los viernes canto a la par de... subo Radio Rebelde, canto La Concha de tu Macri, y es como que uno se exorciza. Así es, hasta Julián Andreu, que suele trastabillar bastante, de repente le pega derecho y uno lo siente como... Casi, ¿viste? Como cuando abrazás un desconocido después de un gol. Sí, bueno, sí. Yo siento esa misma energía. Exactamente. O como una descarga, como el ritual que hacen los rugbyers, esos... Claro, el jaca. Claro, eso que uno siente que ahí descargan todo. Bueno, así me siento los viernes. Bueno, podemos buscar nosotros nuestro picnic de los Montoneros. Ahí está, propuesta formalizada, ¿no? 11 y 25, escuchamos un poquito de música acá en las 7:40 en Rebelde y volvemos con más No Nos Queda Otra. Bueno, es el aquí ahora, o sea, ¿vos qué le vas a decir a Majul? A lo mejor te pega un bife en la cabeza y si le escucha, me acabo 30.000 desaparecidos, Majul. ¿Quién te va a seguir a vos? ¿Quién te pensás que es Ortega Peña? ¿Entendés? O sea, tomate el acto y una patada en la cabeza, ¿qué es eso, boludo? El Robby Santucho, ¿quién te va a perseguir? Te van a pegar dos bifes, un salame de los servicios, te va a pegar dos bifes y vas a decir, me pegó el kirchnerismo. No Nos Queda Otra, 30.000 razones para hacerse cargo, por Radio Rebelde. Diversión y liberación, es el picnic de los Montoneros, risa, loca y revolución. Que yo te quiera es casualidad, están chupándome la sangre. Si usted me quiere es casualidad, están chupándole. Thank you.

casi volvimos, te prometí contarte cómo hacer para ir a ver a Julia Senko, para ganarte esas entradas, te lo digo, para el viernes 26 a las 21 horas. Este viernes. Exactamente, a las 21 en el Teatro Roma Avellaneda, que es una belleza. Te puedes ganar un par de entradas, ¿sí? ¿Cómo haces? Nos llamás y nos dejás una forma de contactarte y los tres últimos números del DNI. Y si no, por mensaje de texto en el 1533840853, 1533840853, y si no, por Facebook, y si no, por Twitter. El asunto es que nos dejas tu nombre, los últimos tres números del DNI, y una forma de contactarte, y entonces ya participas para llevarte tu par de entradas para ir a ver este viernes a las 21 Julia Senko en el Teatro Roma de Avellaneda. Decíamos hace un rato esta tremenda noticia de que la justicia le abre la puerta de la celda a Echecolás, o eso pretende, para otorgarle la prisión domiciliaria. Esto a pesar de que los peritos que intervinieron determinaron que puede perfectamente estar tras las rejas, lo que de alguna manera configura la demostración de lo que es un cambio de la dirección en lo que tiene que ver con la política de derechos humanos, y por ese motivo queríamos hablar hoy con Guadalupe Godoy, que es la abogada de la familia de Jorge Julio López. Guadalupe, ¿nos escuchás? Sí, ¿ustedes? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, acá Santiago Mouradian y Damián Kotz, te saludamos desde la mesa de Revista Martia, no nos queda otra, y estamos como no sorprendidos, porque de alguna manera entendíamos que Macri iba a ir en ese sentido, pero sí muy alarmados por la noticia de la posibilidad de que Echecolás y otros represores vayan a su casa. Sí, primero una aclaración, no soy abogada de la familia de López, sí lo representé en el juicio contra Echecolás en el 2006. Vale, perdón. Y represento organismos de derechos humanos y interesantes particulares, que sí, bueno, hemos intervenido luego en el resto de los juicios de la jurisdicción de La Plata. Bueno, como ustedes dicen, lo más grave de la situación que estamos atravesando, más allá del simbolismo que implica Echecolás, es bueno, un cambio de criterios judiciales que habilitarían en realidad, bueno, por lo menos en nuestra jurisdicción, una salida de muchísimos de los que están imputados abordando los juicios orales o incluso de los que ya están condenados. Y lamentablemente hay que decirlo, no vemos que sea, a ver, no son cuestiones que tienen que ver con salud. De hecho, las querellas hemos consentido muchas veces el otorgamiento de prisiones domiciliarias cuando la situación real de salud impide que la persona continúe en un establecimiento penitenciario. No es ese el caso. Es más, creo que es la primera vez donde con un informe del cuerpo médico forense que dice que está en condiciones de permanecer detenido, se otorga un beneficio de este tipo. ¿Y qué aduce el juez a vistas de que los peritos dicen que puede estar en la cárcel? Los tribunales, bueno, resuelven tres jueces. Uno de ellos dice que no cumple con los requisitos necesarios para obtener el beneficio. En los otros dos casos, uno avisa razones humanitarias y el otro la interpretación de el otorgamiento automático con el cumplimiento del requisito etario, que son los 70 años. Esto es un argumento que, si ustedes miran los medios nacionales, en los últimos días fogonearon desde el Gobierno Nacional, desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, además cuando advirtieron que no van a apelar las resoluciones de este tipo. Y bueno, creo que la Nación salió sin la vedra también con la misma argumentación. Es decir que, bueno, vemos cómo se respeta desde el Poder Judicial las presiones que se están ejerciendo desde el Gobierno Nacional. Guadalupe, por último, ¿tenemos posibilidades de revertir esta situación de apertura de celdas para los genocidas? ¿Tenemos posibilidades desde lo legal y si hay condiciones también desde el movimiento de derechos humanos para ponerle freno? Sí, tenemos condiciones de los recursos jurídicos que hemos aplicado siempre, que se han intentado plantear estrategias de impunidad. Creo que si hay una virtud del movimiento de derechos humanos, justamente esa, ¿no? En etapas adversas, encontrar creativamente los recursos necesarios para contrarrestar las nuevas estrategias. Y por otro lado, la movilización popular, que es lo que siempre ha mantenido vivo el reclamo. En estos días en La Plata hubo muchas movilizaciones, hoy hay una. Nosotros estamos yendo ahora a una conferencia de prensa de todos los organismos que se va a hacer en la puerta de la ESMA, también reclamando y denunciando esta situación y bueno, esa es nuestra fortaleza, ¿no? Guadalupe, te agradecemos muchísimo por la comunicación y por supuesto te agradecemos también por tu compromiso, como el de todos los abogados por los derechos humanos. Se escucha con un poco de dificultad, pero llegamos a entenderte hasta el final. Te agradecemos mucho y que tengas un muy buen día. Hasta luego. Hablábamos con Guadalupe Godoy, una abogada defensora de derechos humanos de muchísimo tiempo, dejaba clarísima la situación esta de cómo ha cambiado la situación respecto de la política de derechos humanos, cómo es el propio Ministerio de Derechos Humanos quien fogonea la necesidad de considerarlos unos pobres viejitos que tienen que ver los juicios desde la comodidad del hogar. Qué tremendo cómo los jueces a veces son tan contemplativos con los represores, con los torturadores, con los apropiadores, con los violadores y no con las víctimas. Es tremendo, ¿no? Hay algo casi patológico en el Poder Judicial. Me parece que Cristina lo haya llamado partido judicial es muy importante. Porque de alguna manera parangona con algo que hemos nombrado, algo a lo que se le ha podido poner nombre y apellido, que es a que en el ejército argentino existía y tal vez exista todavía un partido militar y que eso explica de alguna manera los golpes de Estado permanentes en la historia argentina. Partido militar, partido judicial, como partidos que juegan en otra cancha, ¿no? Sí, estaba leyendo justo, Maito, un mensaje que nos llega desde Tilcara, de parte de Alicia. Dice: buen día, compañeros, editorial brillante, conmovedora y tristemente real. Aún sigo con piel de gallina, lágrimas en los ojos y la aorta, supongo que se refiere a la vena, a punto de explotar con tanta impunidad. Plaquier genocida, civil libre y milagro, luchadora social presa. El país al revés. Abrazos fuertes y gracias, nos dice Alicia. Si querés te leo uno más. Por favor. Nos escribe Néstor de Adrogué, que dice: los mismos fusiles que asesinaron a los héroes de Trelew siguen apuntando al pueblo. Y los mismos carceleros hoy tienen ilegalmente privada. Perdón, sí, los mismos hoy tienen ilegalmente privada de su libertad a otra heroína, Milagro Sala. Los quiero mucho, saludos. Muchas gracias, Néstor de Adrogué. Acá también a través de Twitter nos saludaba hoy más temprano Greta Romario, como siempre, nuestra querida Greta, que nos dice: piel de gallina, compañeros, abrazo gigante a los peques de Revista Martia y gracias por el editorial. También Antonio Sbaglia nos dice: solamente chapó, gran editorial, nada que agregar después de lo dicho y el final que nos hace gritar presentes. Camila nos recuerda, por supuesto, que debemos reivindicar hoy a nuestros héroes de Trelew, dice: Trelew nunca más. Hoy escuchaba en un zapping que hice tempranito a Vaca Narvaja. Contar. Lo escuché. Bueno, contaba un poco cómo fue esa fuga del penal. Uh-huh. Y tuve la oportunidad hace ya unos cuantos años, mientras todavía era estudiante secundario, de compartir un asado con Vaca Narvaja, donde nos lo relató a un grupo de estudiantes secundarios de la escuela técnica a la que fui. Y volví a sentir la misma piel de gallina, de jóvenes tan jóvenes, pero de cuando se dice guerra, ¿no? Estos tipos cuando dicen guerra y vos ves los valores que se defendían de un lado, los que se defendían del otro, cómo procedieron los compañeros y son héroes, ¿no? Son héroes los que quedaron ahí, los que murieron, los que no pudieron escaparse y fueron fusilados, y son héroes los que lograron salir y escapar a Chile y bueno, los reivindicamos. En estos tiempos en que hay muchos que se quieren despegar de los compañeros, de la palabra guerrilleros, y que bueno, nosotros de alguna manera reivindicamos los ideales de esos compañeros y su actitud heroica y valiente frente a una dictadura genocida también. Son las 11:45 minutos y por lo tanto tenemos que, acá me dice en la grilla, que tenemos que hacer una separación pertinente con venta de pautas, etcétera, etcétera, y todos los compromisos asumidos con anterioridad. ¿Le parece? Vamos nomás. Separamos entonces. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Thank you. Mira, esta sistemática persecución que está recibiendo el kirchnerismo y la oposición, porque somos la oposición, los kirchneristas, este gobierno, ¿qué piensa ser opositor? ¿Qué piensa que es la palabra opositor? Quiere decir oponerse. ¿Y a qué nos oponemos nosotros? A las políticas que van en contra de los derechos del pueblo. Entonces, es una forma de defensa dentro del ámbito de la democracia. ¿Qué entiende esta gente? Y la señora Bullrich, esa mujer es un irresponsable, no puede estar delante de esa cartera, una persona que no tiene bien su sentido común. En lugar de estar hablando tanta estupidez y amenazándonos y metiéndose por internet. Sí, buen día, Jorge Luis de Yacrespo. Bueno, a lo que está diciendo el editorial, había que agregarle la grasa militante que dijo Prat Gay, y que eso después terminó en un tiroteo en un local de partidario en la calle Padilla. Así es, de Yacrespo, el local de Nuevo Encuentro. Con mujeres heridas. Sí. Y sí, se ejerce esa violencia de arriba para abajo. Y el jueves pasado hicimos una peña en Palermo acá, un local partidario que está en la calle Nicaragua. Sí. Y del segundo piso salió un señor con uniforme militar de campaña haciendo enunciaciones amenazantes. Cosa que vestido después del tiroteo, la verdad que nos preocupó bastante. Están pasando todas esas cosas, efectivamente. Bueno, hijo, excelente la editorial, muy conmovedora, sobre todo al referirse a los 30.000 compañeros desaparecidos, y muy realista respecto a lo anterior. Soy Graciela, los escucho todas las mañanas, vivo en Wilde y tengo 72 años. Muchachos, adelante. Abrazo, Graciela de Wilde. Augusto de Chingolo, no escuché hasta Hola, ahora ningún chirolita de la patria panelera poner el grito en el cielo por la prisión domiciliaria del genocida en Checolac, ese que hizo desaparecer en democracia a Julio Jorge López. De eso nadie habla, ningún Lanata, ningún Leuco, ningún Novarecio, ni tampoco no dicen el grito, nada, ¿no? Conductor de Intragable. Los infumables. De eso no se habla, ¿no? Después se enoja Intragables cuando decimos gusta, ¿eh? Macri, sí. Basura, vos sos la dictadura. Después se enojan, que somos, ¿verdad? Antidemocráticos y golpistas. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo, tiene razón acá el compañero Wilde. Hola, buen día, chicos. Buen día. Mira, me llamo Victoria y les quiero decir que la teoría de los dos demonios fue introducida por el gobierno de Alfonsín, Dante Caputo a la cabeza. Por eso muchos familiares de distintas organizaciones no quisieron declarar ante la CONADEP. Por eso el tema de que hubieron declaraciones de no de 30.000, digamos, familiares. Pero eso no tiene ninguna importancia porque los 30.000 están igual. Respecto al tema de Alfredo Bravo, a él lo secuestran porque él era el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y justamente iba a recibir no era un dinero, guerrillero terrorista, ¿no? Del exterior y querían la plata. A él lo torturan muy mal, pobrecito. Es verdad, él lo contó en ese programa. Sí, buenos días, queridos sanmartianos. Estos tipos, estos genocidas, se van mimetizando. ¿Vieron lo que pasó en Chile? Tienen jubilaciones privadas, hambriadas, no pueden vivir con esas jubilaciones. Y al frente de estas jubilaciones privadas hay gran parte de los genocidas que nunca se juzgaron. Están al frente de estas jubilaciones privadas en Chile y están hambriando a los jubilados chilenos. No les alcanza para nada la jubilación que están cobrando. Qué cosa, ¿no? Así es. Eso por no juzgar a estos genocidas que se van reconvirtiendo de a poco. ¿Lo vieron? Sí, y acá les mandan a la gendarmería también. Simetrías entre el hermano país y nosotros. Compañeros, buenos días. Buenos Habla días. Habla Rosy. Hola, Rosy. Después de recorrer media provincia de Buenos Aires, hoy llegué al piso, conocí a mis compañeras y mis compañeros, me recibieron de buenas, estuvo como si nos acá conociéramos de años. Muchísimas gracias a todos los del piso. Es Además, me dieron el nombre abarcativo, Frente Nacional Popular Soberano, para ser correlativo al proyecto nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, un abrazo grande. Siempre bienvenidos acá a los oyentes. Hola, buenos días. Era para mandarle un saludo a los chicos de Radio Rebelde. Marcela y Carlitos de Parque Avellaneda. Abrazo grande a los dos, los queremos. Buenos días, ¿qué tal? Les habla Ernesto de Castelar. Yo me pregunto, ¿hacen para defender la posición de la transversalidad de venir en tangencialidad? Uno puede compartir los ideales de la patria liberada, pero no en términos de zona liberada, como resultó en estos 12 años del dúo siniestro. El dúo siniestro, que hay que escuchar. Día, compañero, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué no nos dejamos de joder con esto de asignación por hijo, de aquello? Si dicen que tenemos un país que le puede dar de comer a 400 millones de personas y estamos cagando de hambre nosotros acá 15. ¿Por qué no se busca otra manera de que esa comida que se va para afuera quede en la Argentina? No tengan retenciones, reténganle comida y regálensela a la gente. Perón lo que hizo fueron fábricas, señores, fábrica de autos, fabricamos autos propios, fabricamos motos propias, tractores propios, bueno, fabricamos maquinaria agrícola propia, todo era argentino. Bueno, ahora cierran las fábricas, después vamos a contar cómo crecen las suspensiones en casi todas las fábricas del país, en Alpargatas ahora, vamos a contar en un ratito. Damián. Santiago, sí. Queridos chicos, ¿cómo va? Carlos Caramelo. Me preocupa y creo que debería preocuparle a la sociedad el grado de violencia que engendra la prisión domiciliaria de Checolás. El grado de violencia que convoca, no cejan de convocar a la violencia, no cejan de provocar a la sociedad. Están buscando, insisto, lo vengo diciendo de ustedes, les consta, desde hace mucho tiempo, sí, sí. Están buscando una matanza que se torne disciplinaria. Para de esa manera someter aún más a la sociedad. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande, Carlos Caramelo. Siempre el aporte lúcido de Carlos. Le agradecemos mucho que nos escuche y que nos llame. Hola, queridísimo rebelde, estimado Mago, Damián, Julio de Palermo, un abrazo enorme. Bueno, estos son los nuevos paradigmas culturales para el siglo XXI. Estos son los derechos humanos, los nuevos derechos humanos para el siglo XXI, tal como Macri, Checolás en su casa, y Milagro por negra, por india, así por es. Hacer milagros con la energía de su gente a quien ella tanto movilizó en Cana. No se lo perdonan. Por eso, porque no se lo perdonan, Julio. Te mandamos un abrazo gigante y los poderosos nunca le van a perdonar a los negros que consigamos cosas que para ellos no nos merecemos, ¿no? No. Si fuera, yo creo que hay unos cuantos que si pudieran rever la abolición de la esclavitud, lo reverían, ¿eh? Por eso mandan a confeccionar sus prendas a talleres clandestinos donde se practica el trabajo esclavo, ¿no? Como la primera dama. Sí, y el trabajo infantil. Una cosita, ayer terminamos, Julio, nos hicimos un submarino y terminamos los chocolates que me entregaste el domingo pasado, así que muchas gracias siempre endulzándonos. Julio de Palermo, abrazo fuerte. Tremendo compañero, Julio, que viene y uno siente que hay alguien ahí que te está escuchando y que es familiar para nosotros, como si estuviéramos sentados a la misma mesa. En este momento uno se imagina que está Ángela Piñera acá sentada, que está ahí Julio de Palermo, que está Eduardo de Barrio Gopedo. Uno se va imaginando que este estudio está repleto y que está conversando con ellos de alguna manera, ¿no? Así es, y nos reconforta muchísimo. Tenía que comentarle una información importante de algo que va a suceder a la una. Ante los gravísimos retrocesos en materia de políticas de memoria, verdad y justicia, como es el otorgamiento de la prisión domiciliaria para el genocida Checolás, los organismos de derechos humanos están convocando una conferencia de prensa frente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el espacio Memoria, en la ex ESMA. Esto va a ser hoy a las 13 horas, cuando nosotros estemos terminando nuestro programa, en Avenida del Libertador 8151, esto es la ex ESMA. y están pidiendo por favor que ayudemos a difundir y a invitar a esta actividad. Ya lo decía antes Guadalupe Godoy, pero queríamos recordarlo, pues es un momento importante el que se está viviendo en materia de disputa del sentido histórico de los derechos humanos. Uy, ¿escucha? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que hay que cortar bien la pausa y después seguimos con más No Nos Queda Otra acá en Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. En una llamada al 911 advirtieron que le iban a reventar el gobierno a Vidal. Así lo informó a Telam, una fuente oficial que destacó que durante la mañana la actividad es normal en la sede gubernamental en La Plata, aunque se revisaron todas las áreas con un refuerzo de la seguridad. Según trascendió ayer, un hombre llamó al 911 y dijo que el día de mañana, por hoy, le revientan el gobierno a Vidal. La semana pasada fueron amenazados el presidente Mauricio Macri y su vice, Gabriela Michetti. Hace dos meses la gobernadora Vidal decidió desplazar al jefe de la custodia del edificio de la gobernación en La Plata luego de que dos efectivos de la policía provincial ingresaran a su despacho cuando ella estaba ausente y revisaran escritorio y muebles de la secretaría privada. Después que realicen las audiencias, van a terminar subiendo las tarifas. Así se refirió el jefe de la consultora Elipsis, Gabriel Selpo, al conversar con Telam Radio sobre las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. Y esperamos que eventualmente el gobierno siga intentando subir las tarifas y eventualmente lo logre, porque el fallo lo que marcó es que le faltaba un trámite que es bastante administrativo y que es el tema de las audiencias, que yo creo que van a terminar de salvarlo y efectivamente van a terminar de subir las tarifas al final de que termine este eventual aventura judicial, ¿no? Espectáculos. El rodaje de Misión Imposible 6 quedó suspendido por las exigencias salariales de Tom Cruise. La estrella aspira a un sueldo similar al que el sello Universal pagó por la remake de La Momia, mientras que la productora se comprometió a abonar lo mismo que en la quinta parte de la saga. Aunque no trascendieron las cifras en cuestión, el inicio del rodaje previsto para enero se encuentra paralizado hasta que se llegue a un acuerdo con el actor que interpreta al agente Ethan Hunt. Tránsito. Atención conductor, provincia de Tierra del Fuego, Ruta Nacional 3, tránsito a consumo precoce entre César Chileno y San Sebastián y Torwin, ya que se encuentran sectores de la calzada desnivelados y con hielo. Por otra parte, en la provincia de San Luis, Ruta Nacional 188, trabajos de mantenimiento de banquinas en zona que están aledañas a la calzada a lo largo de la traza de toda la provincia, esto es entre los kilómetros 566 y 684. Recuerde, siempre el circular debe llevar las luces bajas encendidas, informó Javier Lamperti, de Seguridad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Ahora sí, volvimos, seguimos acá, haciendo No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martian, la M740 Radio Rebelde, hasta la una. ¿Tenés unos papeles en la mano? Sí, vos sabés que me imprimí la última edición de la revista Te Cuento, ¿cómo es que se llama? Pará, Te Cuento la Semana, que la podés encontrar en tecuentolasemana.com, una revista de represores, genocidas y abogados cómplices de la última dictadura cívico-militar, la mayoría militantes de los abogados por la justicia y la concordia, que piden por la liberación de sus presos políticos, que son nada más y nada menos que los genocidas de la última dictadura militar. Bueno, y ahí también le intentan sacudirlo, por ahí, para decirlo en términos muy coloquiales, al juez Rosansky, que recientemente hizo unas declaraciones en las que comentaba las presiones que existen por parte de algunos medios concentrados para que los jueces liberen a los represores. Para hablar de esto y para preguntarle de qué se trata, cómo es, si esto es algo nuevo, si es algo que existía con anterioridad, tenemos en comunicación ni más ni menos que al doctor Rosansky, al juez Rosansky. Muy buenos días, doctor, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Acá Santiago Mouradian le habla y a mi lado Damián Kotz. Leímos estas declaraciones que han salido en el portal El Destape Web y queríamos preguntarte, porque justamente estamos consternados, hoy estuvimos prácticamente todo el programa tratando el tema de la noticia sobre la posibilidad de la liberación de Checolás y bueno, entendemos que siempre se dice, sí, los grupos concentrados presionan, pero saberlo, digamos, desde adentro del Poder Judicial, nada, queríamos consultarte y preguntarte cómo es esto, cómo son las presiones de estos poderes. Las presiones son históricas, no son nuevas, ya ha sucedido hace años, han comenzado, especialmente el diario La Nación, incluso fue denunciado penalmente por eso, porque una de las presiones se produjo casi terminando uno de los juicios de lesa humanidad importantes, muy grandes, todos son importantes, que fue el juicio de la Cacha. Ajá. Con editoriales explícitos, o sea que no estamos hablando solamente de presiones ocultas, sino presiones que en muchos casos son explícitas a través de editoriales que son la voz del periódico, no del diario, no es un periodista que solo se mandó, sino el diario mismo. Y eso claramente, por eso fue denunciado, porque entendimos con los jueces que integraban el tribunal que no puede uno mantenerse al margen de ese tipo de actitudes porque no es bueno para el proceso democrático, ¿no es cierto? Sí, ahora uno empieza a encontrar coincidencias discursivas importantes entre esas editoriales del Diario de la Nación que llaman a la reconciliación y que vuelven a hablar de una guerra, empieza a encontrar una sintonía con este clima de época que se empieza a instalar en el que se legitima la posibilidad de que los represores vuelvan a mirar los juicios desde el sillón de su casa o que se equiparan los medios de comunicación a los defensores de represores con sus víctimas. Lo que pasa es que esto es parte de una operación que empezó hace años. Concretamente intervino un político, Ricardo López Murphy, se reunió con gente que ustedes mencionaron, se habló de que no era posible un indulto, pero que había que ir por las domiciliarias. Esta es una situación muy delicada porque evidentemente terminó transformándose en una profecía autocumplida, es decir, las presiones fueron tan grandes que cada uno va manejándolas como puede, y realmente en el medio están nada menos que las víctimas, los testigos, que tienen que también afrontar este tipo de situaciones en un caso que no es realmente adecuado. A mí no me parece adecuado. El diario La Nación incluso había hecho otras operaciones de prensa anteriores, y yo las conozco, las he vivido, las he padecido, y también el diario Clarín, y hace no mucho, en otro caso muy relevante, que no era de los llamados de lesa humanidad, pero sí era un caso de enorme trascendencia política, en el cual, por ejemplo, me ubicaron a mí en un bar con un ex funcionario del gobierno anterior, en el que nunca jamás me reuní, según decía el diario. Lo inventaron. Lo inventaron por completo. Entonces, cuando uno escucha ese tipo, lee ese tipo de cosas, pues yo estoy con nombre y apellido, dijeron dónde estaba ubicado el lugar y con quién me dicen a que yo me senté a conversar sobre ese caso que estamos hablando, el caso de Fariña. Y realmente es muy triste porque si uno sabe que eso es falso y sin embargo se publica, el que lo publica también sabe que es falso. Claro, sí, totalmente, es el que lo inventa. Es claro, inventa y lo publica. Entonces, esta es la teoría del nazismo de Goebbels, ¿no? O sea, calumnia que algo queda, porque evidentemente el lector desprevenido no tiene por qué pensar que esto es una es un invento absoluto del diario que lo está poniendo. Por eso digo que ese tipo de operaciones de prensa, e incluso al día siguiente vuelven a publicar, donde me ubican a mí, me califican de ideólogo de justicia legítima, y al día siguiente me califican de la persona más lúcida de justicia legítima. Yo no pertenezco a justicia legítima, por ejemplo, que es fácil de averiguar, a la institución, a los estatutos de la institución, van a saber que no pertenezco. Sin embargo, sí, lo bastaba con consultarle, ¿no? Es que no interesa, porque cuando la operación de prensa se realiza con un fin distinto, que no es el de informar una realidad, sino informar lo que les interesa informar, deformando la realidad, o en este caso peor, creándola, crean una imagen pseudo real, es muy grave. Es muy grave porque eso multiplicado termina incidiendo en la opinión pública, porque yo no puedo ir a cada persona a decirle: no estuve sentado en ese bar, jamás tomé un café con esa persona, no pertenezco a justicia legítima, no puedo, son millones de habitantes los problemas. Sí, sí. Carlos, vos sabés que no sé si hiciste alguna vez el ejercicio, pero si uno pone tu nombre en Google, lo primero que aparece es una nota de La Nación que habla del juez K y te pone la palabra polémico antes. Yo creo que eso grafica bastante bien, porque no solo se trata de algún editorial que pueden hacer, sino se trata de un plan ya sistemático en donde se ocupan de copar todas las redes para que cualquiera que busque referencias sobre vos lo primero que encuentre sea eso. Y a lo no, cual sin duda, sí, sí. Tampoco podés salir a responder eso, porque cualquiera que, digo, quiera buscar, pongámoslo así, desinteresadamente información sobre vos, con lo primero que se encuentra es con el prejuicio y con la estigmatización, no, por ejemplo, con lo que significa tu currículum, por ejemplo, en derechos humanos. Sí, y eso es una cosa interesante, ¿no? Bastante de color. De color porque me empieza diciendo soy pelirrojo, yo no soy pelirrojo. Pero diciendo hasta eso, en eso mienten. Hasta en eso, y que lo que sí tiene razón es que soy petizo, porque dice que soy más petizo de lo que parece. Pero hay un dato realmente interesante y que da escalofríos, que es que si uno en esa nota mira en el encabezamiento quién la redactó, nombre y apellido, se va a dar cuenta que la misma persona que estaba al lado de Jorge Lanata y de Ernesto Tenenbaum, el día que en su programa que mucha gente ve por televisión, dijeron que el gobierno estaba decidido a echarme, y también inventaron que yo alquilaba un teatro a un familiar para los juicios de lesa humanidad. Esa persona es la que estaba relatando todos estos detalles falsos acerca de que yo le adquirí un pariente, y es la misma persona con nombre y apellido, que se llama Romina Mangel, que es la que encabeza la nota y escribió la nota a la cual vos te referías. Claro. Hay 5 años atrás, una cosa así, me llamó por teléfono, me dijo: doctor, el Diario de la Nación me encargó una nota sobre usted, la puedo hacer con usted o sin usted, ¿qué prefiere? Claro. No. Esto es textual, dicho por Romina Mangel. Por supuesto, yo preferí que la hiciera conmigo porque prefiero tener la chance de poder decir algo, aclarar algo para que sea menos doloroso y menos mentirosa la nota. No sé si logré mucho, porque si me vio pelirrojo mucho no lo haré. Pero bueno, lo que estoy contando sucedió de esa manera, y no son llamados agradables que le digan a uno lado con otro, sino usted que prefiere. Son mensajes mafiosos que se mantienen en el tiempo, porque en el fondo lo único que se hace es defender intereses económicos muy fuertes, muy concretos, que son los de los medios masivos. Y hay otras cosas atrás, ¿no?, que tienen que ver con los juicios, tienen que ver con la gente imputada en esos juicios, por eso salen a defenderlos, insisto, de manera implícita y explícita. Explícita a través de un editorial, e implícita por la irradiación de esos mensajes que se van llevando a toda la población, que no puede discernir qué es cierto y qué es mentira, si yo estaba en un bar o no estaba en un bar. Y realmente es muy triste. Además, para que aparezca eso, por los algoritmos que hay en la lógica que se utiliza en Internet, sale de esa manera, siendo que es una nota de 5 años, supongamos, y yo he trabajado decenas o cientos o miles de eventos acá y en el extranjero sobre distintos temas, sí. Pero aparece primero el que los interrumpió. Sí, sí, sorprende que aparezca primero porque, digo, eso habla de que hay un trabajo hecho para que eso arranque primero en Google. Justo al principio del programa, Carlos, nos estábamos haciendo una pregunta que no sé si vos sos quien para responderla o te la tengo que hacer a vos, pero aprovechando que estamos en comunicación con vos, te la hago. ¿Qué pasó en estos meses que Milagro Salas está presa y a Checolás lo quieren mandar a la casa? ¿Qué nos pasó? Yo no puedo ni voy a opinar sobre Checolás, porque yo estoy excusado en las causas, yo lo he denunciado, así que no puedo mencionarlo y hablar sobre él, ¿no? Lo menciono porque vos lo estás diciendo, pero yo no opino sobre eso. Ajá. Sí creo que hay que estar muy atentos a los climas sociales y sobre todo a aquellas cosas que terminan implicando retrocesos en avances sociales extraordinarios como los que hubo en Argentina durante más de una década. Argentina logró no solo una legislación extraordinaria en materia de derechos humanos, sino llevar a la práctica, como único país en el mundo, que pudo llevar adelante prejuicios por este tema, que es el de violaciones masivas a derechos humanos, quedó escrito, demostrado, y son fallos firmes, que hubo un genocidio. Esto fue puesto en el año 2006, hace 10 años. Y también hubo que afrontar tragedias como la desaparición de Configuneros. Entonces, frente a todo eso que puso a prueba el sistema, puso a prueba a los jueces, cada uno de los secretarios, y especialmente a las víctimas y testigos que tenían que volver a declarar una vez más, y pese a todo, encontraron la energía y la postura de sentarse y contar lo que podían contar. Y bueno, percibir que puede haber retroceso en ese aspecto es muy triste, muy doloroso, y a mi entender es infructuoso, porque no, esos retrocesos son solamente un retroceso momentáneo. Los avances sociales no admiten retrocesos demasiado grandes. Son logros de la sociedad completa, no de un gobierno, y por suerte los hemos tenido en Argentina. Doctor Rosansky, imagino que hace muchos años, cuando usted empezó a estudiar Derecho, lo habrá hecho con la ilusión, con la esperanza, con el anhelo de aportar a administrar justicia a, qué sé yo, a que los dicho del modo más vulgar, de que se haga lo correcto en términos de justicia, o lo más correcto que se pueda. Cuando sabemos de su sensibilidad, lo hemos escuchado hablar en numerosas oportunidades, cuando usted ve que torturadores, que represores van a parar a su casa y que las víctimas nunca terminan de desfilar por tribunales, siendo que la dictadura ya terminó hace más de 30 años, imagino que habrá una mezcla, ¿no?, de orgullo en algún punto, porque es uno de los pocos países donde avanzan juicios a los represores, pero también, no sé, habrá algo de frustración. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la emocionalidad de un juez que nosotros sabemos probo en términos, por lo menos, de la sensibilidad social que requiere un cargo de esa magnitud? No, son una mezcla de sensaciones, porque por un lado es lo que vos decías, de la sensación de hacer lo correcto, que no solo es, como muchos dicen, es una obligación. Sí, es una obligación, pero no, algunos lo hacen de una manera y otra de otra. Hay un viejo chiste que le pregunta a un abogado, conté 2 más 2 y contesta cuánto crees que sea. De modo que sienta después, claro, hay media biblioteca de cada lado y cada uno agarra el libro que le conviene, y le conviene en función de su ideología. No nos olvidemos que todo esto tiene un manejo claramente ideológico con un origen económico. Es decir, este es un proyecto económico que generó el terrorismo Estado como instrumento para llevarlo adelante, y luego, a través de los años, se fue concretando durante décadas. Por eso hubo impunidad durante décadas. Cuando se modifica ese cuadro de impunidad, porque se dan todas las condiciones sociales ante el reclamo de décadas de los organismos de derechos humanos, bueno, ahí empieza el problema, porque cada acción social genera una reacción, que son precisamente, el término lo indica, los reaccionarios de turno. Claro. Entonces, en un ámbito como puede ser la justicia, que es una justicia claramente y tradicionalmente conservadora y reaccionaria, y la cosa no es sencilla, o sea, como que hay que remar contra la corriente, y a pesar de eso, se pudo remar contra la corriente. Y esa es la parte llena del vaso. Y la parte vacía puede ser algún que otro retroceso, pero que insisto, yo soy optimista con eso porque no niego los retrocesos, pero creo que si estudiamos y pensamos seriamente la razón de por qué se producen, vamos a poder enfrentarlos adecuadamente. Y si no hubiera habido una base social tan amplia y tan importante como la que hubo y hay en Argentina, no se hubiera logrado este avance que ningún otro país logró. Entonces, con el mismo sentido digo, esa misma base la que no va a permitir el proceso más grande. Doctor Carlos Rosansky, le agradecemos muchísimo por la comunicación y le agradecemos muchísimo también por su compromiso de siempre. Sabemos, nada, lo llamamos a usted por eso, porque lo consideramos un referente a la hora de pensar cómo se debe administrar justicia. Así que le mandamos un abrazo grande y que tenga muy buen día, doctor. Gracias, Damián, y Santiago, un abrazo grande para ustedes. Gracias. Hablábamos con el juez Rosansky, que nos explicaba un poco mejor esto de las presiones que existieron siempre. ¿Viste cuando abrís el diario La Nación y encontrás esas editoriales abominables que te hablan de la guerra, de 2 bandos, de que es hora de la reconciliación para lograr la paz y la concordia nacional? Y vos decís que esto faltaría que tenga un sello de la agrupación Dios, Patria y Familia. Bueno, Tradición, Familia y Propiedad se llama. Romina Mangel le puso nombre y apellido el juez Rosansky, en este caso, la cómplice, la persona que desde lo civil apoya el genocidio. Bueno, pensalo después, ¿eh? Si vas a poner al gordo la rata, fíjate, decime de quién te rodeas y te diré por a dónde rumbeas. Son las 2:23, separamos un poquito y seguimos haciendo aire acá en las 7:40, Radio Rebelde, No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín. Esto es frente a las Galerías Pacífico, para que se orienten. El teléfono es 4893-2323, 4893-2323. Y si no, entras en libergraf.com.ar y te dan el presupuesto online. En el momento te dicen cuánto vas a gastar por los productos que quieres comprar. Y además es una librería gigante. Yo entré ahí y tienen de todo. Si no está en Libergraf, olvídate. Sí, iba a decir jodete, pero queda feo. Así que mejor olvídate. Si no está en Libergraf, no lo vas a encontrar seguramente, porque es una librería enorme, enorme, enorme. Y que además se preocupan por conseguirte lo que vos necesitas. Son las 12 y 28. Y le vamos a recordar a la audiencia que puede ganarse entradas para ir a ver a Julia Senko. ¿Dónde? Este viernes en el Teatro Roma de Avellaneda. ¿Conoce el Teatro Roma? Espectacular. Es como el Colón de Avellaneda. Un mini Colón. Es una belleza. Vale solo por conocer el teatro. Imagínese si encima va y la escucha Julia Senko. Esto es una maravilla. ¿Y cuánto sale, che? Y sale... gratis. Sale como 100 mangos, pero vas a poder ir gratis acá. Mirá, ahí estamos escuchando un poquito de Julia Senko. Vas a poder ir gratis si nos llamás a los teléfonos de la radio, si nos mandás un WhatsApp, un Telegram, un Twitter o un Facebook, dejándonos tus tres últimos números de DNI, nombre, tres últimos números de DNI y una forma de contactarnos con vos, y ya participás para ir este viernes a escuchar a Julia Senko en el Teatro Roma de Avellaneda. Espectacular. Ya tenés plan para el viernes. Dale, vos vamos. ¿No sabías a dónde ir a pasear? Ya estoy mandando los mensajitos. Te ganas el par de entradas. Pero ¿a dónde nos llaman? 4524-7816, el contestador de Radio Rebelde, o los mensajes al 15-33-84-08-53. Lo tengo de memoria ya. Ya se lo sabe. Y si no, nos escribe por Twitter, nos escribe por Facebook. No manda unas señales de humo. Ya sabe cómo comunicarse con nosotros. Honrar la vida, Elaya Blasquez, en la voz de Julia Senko. Cuando sonó el top de las 12:30, así que es hora de hacer la pausa en No Nos Queda Otra. Enseguida volvemos. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Pero no lo vas a escuchar en ninguna radio, lo vas a escuchar acá. Hacer una alianza con Massa es como hacerla con Cavallo o con Macri, es lo mismo. De estos tipos votaron todo, contra los trabajadores y el pueblo. ¿Saben cuántos hay que tienen terror de decirle a Cristina lo que piensan? Con Cristina tenemos que actuar como John William Kuhn, no como López Rega. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita, tengo una rutina. Escuchaba el separador nuestro, el de Cachita. Cachita, tengo una rumbita, y pensaba en Ricardo Montaner y la verdad que digo, pues, hagamos otro con otra canción caribeña, pongamos algo de un pedacito de, no sé, de Ballenita Mozambique ahí. Igual te digo, tengo que reconocer que un poco se me dilataron los pectorales, me salió como un ambiente caribeño. Sí, y uno no tiene... Empecé a zarandear un poquito el poto, pero bueno, ya se me no pasó. Tiene otra opción que bailotear. Vamos a tratar de meternos a ver qué pasa por el mundo. Vamos a ver si nuestro productor nos puede conectar con nuestro analista internacional. Pues sabe que hay algunos conflictos interesantes en la región, entre sí. Otros que en el Mercosur no dejan que Venezuela asuma la presidencia que le corresponde. Está siendo boicoteada por Argentina, por Temer de Brasil. Para que nos cuente un poquito más sobre esto y sobre qué medidas se están tomando al respecto, tenemos en comunicación ahora sí a Jorge Alberto Kreines, el director, el titular del portal Pulso de los Pueblos y nuestro analista internacional de cabecera con quien viaja. Abrimos la ventana para ver qué pasa en el mundo. Jorge Alberto, muy buenos días. Acá Santiago y Damián, te saludamos. Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Recién comentábamos con nuestra audiencia esta situación del Mercosur en la que no permiten que asuma Venezuela. ¿Podés contarnos un poquito más cómo viene la interna ahí en el Mercosur y qué otras medidas se están tomando en el plano internacional al respecto? Sí, cómo no. Bueno, es una clara discriminación de un momento circunstancial en que fuerzas políticas de derecha tienen los gobiernos de la mayoría de los países del Mercosur, insisto, de manera circunstancial, deciden discriminar a un gobierno de izquierdas, como es el gobierno de Venezuela, cuando en los organismos internacionales, inclusive en las Naciones Unidas, conviven países de todo tipo de orientación política y social. De manera que esto es una clara discriminación. Los argumentos siempre aparecen, la falta de democracia, cuando Venezuela es el país que más elecciones promedio tiene en los últimos 15 años en todo el mundo y particularmente en América Latina, hay una situación de injerencia de los Estados Unidos, que estos países no se solidarizan con Venezuela, todo lo contrario, forman parte de la estrategia desestabilizadora contra ese país hermano. Esa estrategia consiste en crear dificultades con el cambio de la moneda, con el abastecimiento de productos de primera necesidad, lo que los venezolanos llaman una guerra económica que están sufriendo. Incluso contrasta la postura discriminatoria de países como Brasil, ahora con el gobierno de Temer, Argentina con el de Macri y Paraguay con el de Cartes, con la política que incluso está llevando adelante uno de los gobiernos aliados de los Estados Unidos, que es el de Colombia, que se han reunido al máximo nivel, Santos y Maduro, ambos presidentes, y han acordado un régimen fronterizo para evitar las dificultades que se están produciendo entre la economía subsidiada de los productos básicos de Venezuela y la economía de mercado que hay en Colombia. Aún así, se encuentran formas de resolver esos problemas, de búsqueda de acuerdos y de soluciones, pero en el caso del Mercosur, bueno, insisto, la circunstancial hegemonía derechista y pro neoliberal en el Mercosur genera este tipo de discriminación que no se condice con ninguna regla, ni tradición, ni costumbre de la política internacional. Así que en este momento se están tomando un conjunto de medidas. Desde ya Venezuela asumió la presidencia, se considera presidente legítimo del Mercosur. Hay que decir, ubicar la dimensión también, esto es una verdadera provocación, porque son 6 meses cada presidencia pro tempore, por turno de orden alfabético, y son muy pocas las atribuciones que tiene el presidente del Mercosur, es absolutamente pro tempore, las decisiones se toman por consenso de todos los países integrantes, o sea que impedir la presidencia a Venezuela verdaderamente, prácticamente no tiene otras consecuencias que la de una provocación política. Y en cuanto a las medidas, sí, se ha reunido el Parlasur, es el parlamento del Mercosur, que preside nuestro ex canciller Jorge Tayana, y se ha conformado una comisión de notables, mejor dicho, no de notables, sino de alto nivel, que tiene el propósito de hacer gestiones políticas entre todos estos países para ver de conseguir alguna solución, porque suena muy feo que se le impida ejercer la presidencia pro tempore por 6 meses a Nicolás Maduro y se la pretenda entregar a Mauricio Macri, porque si se saltea Venezuela, volvemos a la letra A del alfabeto, o sea, se termina Uruguay, Venezuela y pasamos a Argentina. Entonces es Maduro por Macri y... no sé, alguien se rió allí, creo que con algún motivo, sí, seguramente. Es que sucede que parece increíble, Jorge Alberto, me parece increíble lo que nos estás contando, que le corresponde a Maduro y se la quieren dar a Macri. Es como, al mismo tiempo que es evidente la intención de Mauricio Macri, de Temer, de aprovecharse de esta situación, al menos esa es la imagen que me da, ¿no? Como aprovechar esta situación de golpes y ganar tiempo para poder abrirse a los tratados de libre comercio, me da la sensación de que esa discriminación sobre Maduro no es solo una discriminación a la izquierda, sino que es el aprovechar el momento para avanzar, porque obviamente Maduro no permitiría que el Mercosur avance sobre tratados de libre comercio perjudiciales para nuestros pueblos. Claro, porque están justamente hablando de tratados de libre comercio, están en curso las negociaciones por un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, donde hasta ahora Argentina, particularmente hasta que terminó el gobierno de Cristina Fernández, se mantenía como el país más duro en esa negociación, que tiene la filosofía del libre comercio, y también el intento de acercamiento del Mercosur a la Alianza del Pacífico. Claro. Yo quiero decir que en este punto sí Argentina es el que más interés tiene. Brasil y Paraguay tienen menos posibilidades o menos intereses concretos hoy en acercarse a la Alianza del Pacífico, aunque ideológicamente compartan, pero sí es el caso de Argentina, que la posición argentina es arrastrar a todo el Mercosur. Claro. Por eso hay un matiz ahí, unos quieren reventar, explotar el Mercosur, y otros quieren llevárselo completito a la Alianza del Pacífico y al Tratado de Asociación Transpacífico ya con los países del Asia, ¿no? Que quiero decir que son los países que tienen menos salarios en el planeta. Y esto del menor salario, yo creo que es el objetivo estratégico del gobierno de Macri, bajar el costo argentino, que para ellos es el costo laboral y es el salario argentino, que está por los $500 mensuales, el promedio, cuando en la mayoría de los países de nuestra región y en el Asia, por supuesto también en la costa del Pacífico de Asia, están a menos de $200. promedio. Así que esto de integrar al Tratado del Pacífico y a la Alianza del Pacífico tiene que ver con la estrategia macrista de bajar el salario de los argentinos. Jorge Alberto, por último a mi parte, y te dejo después agregar lo que te parezca pertinente de lo que pasa en Argentina y en el mundo, pero desde tu experiencia como tipo que sigue la política internacional desde hace tanto tiempo, vemos claramente, por ejemplo, que en materia de energía quien gobierna es la Shell, que en materia, bueno, se va viendo en cada caso, digamos, cómo una corporación concreta se hace cargo de la política. ¿Quién es el ideólogo de estas políticas internacionales que tiene Argentina de entrega? ¿Es Malcorra? ¿Está Marcos Peña? ¿Está atrás directamente la embajada norteamericana? ¿Quién es el ideólogo de llevar al Mercosur a la Alianza del Pacífico, abrirse a estos acuerdos con la Comunidad Europea? Para vos, ¿quién está ahí pensando, escribiendo la letra chica de estos acuerdos? No, esto yo creo que no es estos que nombraste sí son ejecutores nacionales, pero hay que volver a leer a von Hayek, uh-huh. el creador de lo que hoy se da en llamar el neoliberalismo, es decir, el gobierno de los mercados. Hay que leer a otros economistas de esa orientación a nivel internacional, y desde ya que no está en la Argentina el autor intelectual de todas estas políticas, y el hecho de que tengamos un gabinete gobernado por CEOs de las grandes corporaciones transnacionales indican que son todas personas que responden a las metrópolis de estas corporaciones. Como el señor Aranguren responde al mando, ¿no?, de aún por encima del actual presidente, creo que él responde a la orientación de lo que le llega de Holanda y de Londres, uh-huh. porque la empresa Deutsche Shell es una empresa anglo-holandesa. Claro. También es cierto que tenemos la reina de Holanda, pero desde ya que también ella siempre respondió, como su padre, que fue funcionario de la dictadura militar, a los intereses de las corporaciones. Así que, pero sí tenemos que pensar y analizar sobre este capitalismo monopolista de Estado, es decir, yo no conozco otro país en el mundo donde tantos gerentes de las corporaciones estén integrando el gabinete. Me parece que han batido el récord. Están como inaugurando una nueva forma de gobernar, sí, de las derechas también, ¿no? Sí, sí, muestra en todo caso, no sé si es una forma nueva o una debilidad de los partidos, claro, políticos de la derecha, que más que un partido con el PRO han conformado una nueva central empresaria y han transformado, se han presentado elecciones y han ganado. Atendido por sus propios dueños. Cada uno lo quiera ver, claro. Sí, sí. Me hiciste pensar también que curioso que cuando los que hoy nos gobiernan defendían la participación de los capitales españoles de YPF y se oponían a la reestatización, la corona holandesa, porque es la propia corona, tiene intactas sus acciones sobre Shell, ¿no? Sí, esto sustraen para la corona, claro, pero no para ninguna corona en particular del país, no tampoco como hacían los piratas en los océanos, sino para las coronas determinadas, y algunas que no tienen corona, como los Estados Unidos u otros países, pero que siguen aplicando modelos elitistas y que el derecho natural les permite ordenar a todo el mundo en la globalización. Jorge Alberto, te agradecemos muchísimo por habernos abierto esta ventana a la región para saber un poquito más de lo que pasa fronteras para afuera, y quedamos en contacto. Pero no quería dejar pasar algo importante, que es que los oyentes nuestros van a tener la oportunidad de ir a verte, y los que no te conocen, de conocerte y escucharte el 23, es decir, mañana a las 7 de la tarde en la sede del CEFMAN, Callao 274. A las 19 horas vas a estar ahí con un panel impresionante, con Elsa Brusone y con Paola Gallo. ¿De qué va a ser este panel? ¿De qué vas a estar hablando? Bueno, tenemos la cátedra de política internacional ahí en el centro de estudios y Paola Gallo y Elsa Brusones son expertas en defensa nacional. Vamos a tratar el tema del el significado de la instalación, de la pretensión de instalar bases norteamericanas en territorio argentino, tanto en Misiones como en Tierra del Fuego, y la posibilidad de que la DEA se integre a las estrategias del Plan Belgrano en las provincias del norte. Así que es sobre eso que va a versar la actividad y están todos invitados. Invitadas. Jorge Alberto, ahí seguramente vamos a estar, también los oyentes. Decirle a la audiencia que es muy interesante, Elsa Brusón es una de las personas que más sabe sobre el agua subterránea en la Argentina y su importancia geoestratégica. Jorge Alberto Kreines es uno de los analistas internacionales más lúcidos y comprometidos de la Argentina, y Paola Gallo también es una de las personas que más puede aportar el debate de defensa, así que ya sabes, el mañana a las 7 de la tarde, Callao 274, militarización extranjera en América Latina, el caso argentino. Jorge Alberto, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente la semana que viene estamos charlando de vuelta. Ok, gracias a ustedes, un abrazo. Jorge Alberto Kreiner, director del portal Pulso de los Pueblos. Separamos un poquito y volvemos para la despedida. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte de descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Soy Nancy de Legata, soy chilena. Tengo una pensión de viudez en Chile, que suma, sacándolo en cuenta en dólares y lo que sea, me da 1.800 pesos argentinos. ¿Entienden? 1.800. Estoy viuda más de 10 años y percibo la misma pensión. Hasta el día de hoy no he tenido ningún aumento después de 10 años de viudez. Así que se pueden imaginar cómo viven nuestros compatriotas en Chile. Eso le quería aclarar, para que abrir los ojos a los hijos de su buena madre, que jamás miran para otro lado y no saben lo que pasa en Chile. Sí, buenos días, querido San Martiano. Uno va entendiendo a veces, ¿no? Porque acá en Avellaneda se liberó la zona. El puente, el Victorino de la Plaza, que toda Cañares viene siendo custodiado por gendarmería. Ya tenían ahí todo preparado para ellos, tenían una especie de camioncito, todo. Pero de años. ¿Saben que desmantelaron todo? Levantaron todo, levantaron gendarmería, levantaron policía, que el Victorino de la Plaza une Capital con Avellaneda. Están liberando los puentes, todo, no, yo no, algo está pasando, chicos. Tiene razón Carlitos Caramelo. Habla Fernando Esteleta. El triunvirato es el que quieren hacer la CGT, de cuenta que está lo mismo, que está Moyano, que está Barrio Nuevo, que está Caló. Son representantes de cada uno de ellos. Entonces tiene que elegir un secretario general, como corresponde, como dice Palazzo. Eso es lo que tiene que hacer. Un sindicalista es Palazzo, tendría que ir el secretario general de la CGT. Pero están estos argumentos de la burocracia. Que tengan un buen día. Buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Mire, yo comparto todo, casi todo lo que dice Luis Delía. Esta mañana está con el tema, y estoy de acuerdo, la lucha cultural que se ha perdido. Pero ¿cómo se puede, si todavía está en vigencia y le dicen diva a la señora de los almuerzos, que más que un documento debe tener un papiro, sigue siendo un referente, que Susana Jiménez siga hablando, siga diciendo, impresentable? ¿Cómo se hace para luchar con todo esto? Yo de mi parte, lo que hago hace muchos años, fotocopia de varios periodistas que nadie escucha en diferentes, por ejemplo, de Tiempo Argentino, y voy puerta a puerta dando esa fotocopia. Esa es la lucha cultural que yo hago de mi parte acá. Sí, buen día. Con el tema de la aduana, Centurión, le hicieron la cama, porque en realidad los coimeros son los primero, segundo, tercer y cuarto mando de toda la aduana. Esos son todos acomodados por Macera, de la época de Macera vienen. Dejaron el huevo ahí. Es eso, el puerto, la mafia del puerto la controlan los Macera, y el Centurión cayó como un chorlito, le hicieron la recama. Para el programa No Nos Queda Otro, línea de, Lidia de Versalles. Compañero, yo lo que quería decirles es sobre el asunto del aparato este que quieren traer, la máquina esta de la votación. ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué se dicen tantas cosas? ¿No es conveniente que el juez lo saquen por decreto, todos estos caranchos que están en el Congreso, que lo saquen por decreto, que no se puede, y que se vayamos al estilo de siempre, a los papeles? Porque esto, ¿por qué ellos quieren e insisten con esto? Porque hay algo, ¿verdad? Bueno, listo, directamente, por decreto no se usa y se acabó, y se vota como siempre se votó. ¿Va a salir el caballito? Es muy discutible que los torturadores estén fuera de la cárcel, pero ¿por qué está fuera de la cárcel Firmenich? ¿O usted no sabía que era un criminal? Él y cientos más que pusieron bombas y mataron gente en los años 70. ¿Sabía? Mataron colimbas que estaban bañando Formosa, al de la tablada lo asesinaron en cuanto llegaron. Colimbas, no generales solamente. Y están todos sueltos. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Hay asesinos buenos y asesinos malos? Amartya, me interesaría saber qué regalo le habrá hecho la primera dama a los hijos de las chicas secuestradas en los talleres clandestinos. ¿Se acuerdan de Milosevic? ¿Y qué diferencia habrá entre Chocolate y Easy? Qué sé yo, me pregunto, interrogante. Vamos a utilizar la palabra mayéutica. Muy buen programa, ya lo recupero. Hola, buenos días, queridos compañeros. Para Nos Queda Otra, quiero decirle que me han insultado por el Face, así que no hicieron más que enfurecerme y ahora me van a ver siempre a la plaza. Les mando un abrazo. Sí, por lo del Teatro Roma, mi nombre es Horacio, para ver a Julia Cinco. Y el DNI termina 919. Gracias. Hola chicos de Amartya, nosotros sabemos lo que es hacer resistencia, tenemos experiencia peronista de resistencia, así que esto no se la van a llevar de arriba, nosotros lo vamos a arrasar como arrasamos a los milicos, así que ellos pueden hacer y decir lo que quieran, pero el pueblo no se lo detiene con los tanques, con las armas ni con nada, el pueblo se lo detiene haciendo cosas buenas para el pueblo. Ricardo de Avellaneda, gracias. A Ricardo de Avellaneda, a Horacio, que ya está concursando para ir a ver a Julia Cenco, Eduardo de Barrio Copelo, a José Luis de Caballito, le pregunta por qué está libre Firmenich. Yo no me niego a equiparar el terrorismo de Estado con cualquier otra forma de violencia que tenga que ver con la resistencia de los sectores populares, más allá de los casos particulares incluso. A Lidia de Versalles, a Centurión que nos contaba, al oyente que nos contaba. Anoté rápidamente de esto de Centurión, que dice que le hicieron la cama porque en el puerto es toda gente puesta por Macera. Mirá qué buen dato el que dejó el huevito, yo me pensé que era una semilla. No, bueno, en vez de Puerto Madero podemos hablar de Puerto Macera para que se entienda claro de qué estamos hablando. Sí. A Jorge Milano, por supuesto, me hizo matar de risa con eso, lo de Mirta Legrand en vez de documento tiene un papiro. Bueno, al compañero que decía lo de Palazzo, que Palazzo es un gran dirigente, recordó recordamos que se concreta definitivamente, se ha hecho el Congreso de Reunificación de la CGT y ha quedado conformado el triunvirato de Daer, Smith y Acuña, relegando así a la corriente sindical federal que encabeza Sergio Palazzo con Héctor Amichetti. Le voy a dejar acá para que Julián mañana retome el tema, el programa que llevaba como propuesta la corriente sindical federal, que es impresionante, es un verdadero plan de lucha y un plan reivindicativo de los trabajadores. Pero bueno, los dejaron ahora fue del triunvirato. A Ángela, por supuesto, le mandamos un abrazo y por supuesto, tiene razón lo de Caramelo, esto de que están liberando espacios. Algo buscan estos muchachos, algo buscan. Y a Nancy también, y a todos los oyentes que se comunicaron. A Ibar Barceló le mandamos un feliz cumpleaños enorme, que es el oyente que nos está escuchando desde México, que muy prontito va a venir para acá y nos comeremos un asado o unos chori o algo. Pero le mandamos un abrazo grande, está celebrando con el cumpleaños, tequila, supongo, escuchando Radio Rebelde. Ibar Barceló con tequila el asado, me imagino, ¿no? Traerá un tequilita para la Radio Rebelde para compartir acá con los compañeros. Muy bien. Bueno, y finalmente se nos fue el programa, así muy rápidamente. Tratamos de cubrir lo más posible lo que consideramos los temas más importantes de la agenda del día, pero como todo no entra, para eso tenés que seguir escuchando Radio Rebelde, porque ya está ahí listo para entrar Javier Vicente y todo su equipo de ADN Nacional y Popular, que te va a seguir manteniendo informado y actualizado. Y a nosotros, no sé, ¿nos quedó algo más en el buche, en el tintero, Damián? Y a mí se me pasó muy rápido, Mago, el día de hoy, ¿eh? Voy a tener que venir más seguido. No me alcanza una vez por semana, ¿eh? No alcanza, ¿vio? Y eso que nos quedaron temas, ¿eh? Todo nos quedó afuera, pero siempre pasa. Nos quedó contar que Hernán Lombardi, por ejemplo, va a seguir siendo investigado por defraudación, por haber desviado guita del Ministerio de Cultura de la Ciudad al PRO, para que la usen en la campaña electoral. Había sido sobreseído por Lijo, pero ahora la Cámara dice, no, hay que seguir investigando. Nos quedó, bueno, que hubo suspensiones masivas en la planta de Alpargata, lo dijimos, como viene sucediendo en todas las fábricas, y que siempre el argumento es que ha caído el consumo. El cambio que prometían. Bueno, Scioli había dicho, la marcha atrás también es un cambio. No se equivocaba. Le dejamos el guante acá a Julián Saúd, justo al ladito del perchero, usted mañana lo recoge, ¿eh? Así es, le dejamos colgado acá entonces el guante para que mañana usted lo escuche a Julián Saúd retomarlo. Esto fue No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia, pero que no se podía hacer sin que del otro lado esté Pablo Dice en la producción. Confía en mí, que sé exactamente lo que hago. Que esté Mabel Batirola en la operación técnica de los mates. Y Nahuel Bianchi cortando los audios para que salgan al aire. Se llama Nahuel Bianchi. Para mí es una mala persona. Dios, los oyentes lo conocen. Nos vemos mañana con Julián Saúd en No Nos Queda Otra. Quédate con Javier Vicente y ADN Nacional y Popular. AM 740. Sí, Radio Rebelde.